pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene... Con esta canción dedicada a Porto Alegre, que ya identifica este diálogo que tenemos cada 15 días con Jair Crisque, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, desde la capital gaúcha. Jair, bienvenido, un gusto como siempre. Igualmente, buenos días, que sea un lindo día. Sí, aquí desde el punto de vista del tiempo está gris, está bien invernal el día y así va a estar varios días en la semana, parece. Pero bueno, estábamos hablando fuera del aire contigo, Jair, un poco mirando más allá de lo futbolístico que dejó este fin de semana la final en Maracaná, donde Argentina le ganó a Brasil, que en este caso, más allá de lo deportivo, hay que tener en cuenta los factores políticos de si ganaba o perdía Brasil en este caso, ¿no? Sí, claro, porque en verdad, ¿no? El hecho fue un hecho político. Mira, en plena pandemia, ¿no? Ningún país de la región quería realizar la Copa América y Bolsonaro, fue una iniciativa de Bolsonaro, impuso la realización de la Copa América en Brasil, ¿no? Contrariando a todas las recomendaciones, ¿no?, del sector de la salud y tal. Entonces, era una Copa América bolsonarista. Era esto lo que pasaba, ¿no? Claro. Entonces, te imaginas que el tipo pensaba, ¿no?, en sacar ventaja, ¿no? Si te imaginas si Brasil gana, hoy estaría todos ahí en Brasilia, toda la selección brasileña en Brasilia, festejando y tal. Claro. Qué bueno, viejo, qué bueno. No, los hermanos argentinos nos regalaron un presente político, en verdad, ¿no? Es cierto, es importante. Bueno, y eso ya quedó atrás. Queríamos comentar contigo, sabiendo tu trayectoria de lucha en estos temas. Tuvimos la semana pasada esta noticia del procesamiento de represores del Plan Cóndor en Italia, que incluye a un militar uruguayo, un marino, Jorge Trócoli, que fugó de nuestro país intentando eludir la justicia y gracias a la justicia italiana finalmente está preso en el marco de sentencias a otros represores también. Importantísimo, yo te digo así, lamentablemente estas condenas tienen que salir en Italia, ¿no? Estas condenas deberían salir en la justicia de nuestros países, ¿no? Porque son criminales nuestros, entre comillas, ¿no? Son criminales nuestros, ¿no? Entonces la sanción debería ser también nuestra, ¿no? Claro. Pero ¿cómo no pasa esto, ¿no? ¿Cómo no pasa nada acá? Y Brasil menos que Uruguay, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero entre tantos, ¿no?, que sufrieron la condena, hay un que vive acá, en Río Grande del Sur, en Santana do Livramento, ¿no? Es Mato, ¿no? Pedro Antônio Narmondo Mato. Mato, claro. Narmondo, Narmondo Mato, como quieran, ¿no? Cierto, cierto. Este tipo vive acá, este tipo vive acá. Hasta hace poco cruzaba la frontera ahí, Livramento Rivera, y cobraba su jubilación militar. Claro. Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Es el que faltaría de toda esta lista. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Uruguay tiene que pedir la extradición o está pedida y no se concreta? ¿Qué sabemos de eso? No, yo te digo, este tipo es un tipo muy vivo, ¿no? Pasa que la madre es brasilera, la madre es brasilera. Entonces, la Constitución de Brasil dice que hijo de madre o padre brasilero, se vive en territorio brasilero, puede pedir la nacionalidad brasilera. Y fue lo que hizo este tipo. Yo tengo toda la documentación. Entonces, este Pedro Antônio Mato Narmondo se transformó en brasilero. Claro. Y la misma Constitución, ¿no?, que le da este privilegio, también le regala con la imposibilidad de extradición. Brasil no extradita a sus ciudadanos, está en la Constitución, pero debería juzgarlos en territorio brasileño. Claro. Sería un deber. Pero no te imaginas que ni los gobiernos Lula, Dilma, nunca quisieran meterse en esto, ¿no? Claro. Porque al sancionar, ¿no?, a un militar uruguayo, argentino, chileno, lo que sea, a semejanza debería sancionar los militares brasileños. No quieren hacer esto, ¿no? Pero ahora para octubre, creo que vamos a tener en el mismo tribunal en Italia un fallo sobre un último brasileño que nos resta vivo, que también está ahí en esta causa, ¿no? Es un coronel que se llama Achilles Rosetzer, que estuvo involucrado hasta el cuello en la Operación Cóndor que detuvo acá en Brasil Lilian y Universindo. Lilian Seriberti y Universindo Rodríguez, ¿no? Es el último. Cuando yo los denuncié, eran 13. Se fueron muriendo, resta solamente uno. Claro. Lamentable, pero será el único brasilero que va a sufrir cualquier tipo de sanción. Yo digo, acá en Brasil ni el cabo de la guardia un día fue sancionado, ¿no? Entonces, lamentablemente es así. Entonces, este Pedro Antonio, ilustre coronel, sí, del ejército uruguayo, vive acá en Santana do Livramento, muchísimo bien con la nacional brasileña. Sí, estoy mirando que incluso la prensa se ha publicado imágenes de él en la playa, tomando un agua de coco ahí, en fin, que fue coronel retirado y que, como vos dijiste, en el 2019 fue a un cuartel en la ciudad de Rivera a firmar un documento que lo habilitara a seguir cobrando su jubilación, además. Sí, exactamente. Tiene cargos de homicidio muy especialmente agravado, por ejemplo. Exactamente. Entonces te digo, sí, aquí está, vive muchísimo bien, ¿no? Tranquilito ahí en Livramento, ¿no? Uh-huh. Yo denuncié su localización a la corte en Italia, ¿no? Uh-huh. Les informé dónde vivía, mandé una foto de la casa donde vivía, ¿no? Claro. Pero Italia no hizo caso, no, yo ni me contestó. Pero les mandé toda la documentación, porque Italia podría insistir, sí, en que Brasil iniciara una causa en contra de él. Sí, podría hacerlo, claro. Claro, ¿no? Claro. Porque por iniciativa brasileña, no pasa nada, ¿no? Claro. Bien, vamos a estar atentos a ese caso. En este, todos los procesados que hubo de esto que mencionábamos con Trócoli incluido, no incluía a nadie de Brasil, no se maneja integrantes de Brasil, por lo menos en esa causa del Plan Cóndor. Sí, es que en verdad era una única causa, ¿no? Era una única causa, pero la fiscalía italiana retrasó mucho. Y dieron marcha a la causa sin incluir los brasileros, uh-huh, que fueran a incluir después, ¿no? Claro. Yo declaré en esta primera causa y también en la segunda causa. Me fui a Roma para declarar. Uh-huh. Participé de las denuncias. Pero qué bueno, viejo, qué bueno, sí. bueno, porque... Le digo así, ¿no? Al menos esta gente, ¿no? Muchos de ellos, también hay uruguayos ya se murieron, ¿no? Sí. Pero al menos hay una sanción, ¿no? Esto se queda para la historia, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Claro. Es una sanción histórica, ¿no? Para que sepan que en el mundo, entre comillas, civilizado, no se admite este tipo de crimen, que es un crimen de lesa humanidad. Imprescriptible, muy graves, ¿no? Entonces es importante, esta sanción es muy importante, moralmente es muy importante, ¿no? Sin duda. Bueno, para redondear esta semana, un vistazo a lo que está pasando en la política brasileña, Jair, donde se van sumando casos judiciales o de irregularidades en el entorno cercano a Bolsonaro. Hoy teníamos veíamos un titular de que la Fiscalía y la Policía Federal abrió una investigación para saber si Bolsonaro cometió el crimen de prevaricación contra la administración pública. Exactamente. Una de las tantas causas que están ahí, ¿no? Porque en este mismo momento hay una comisión parlamentaria de inquérito en el Senado, ¿no? Sí. Y te digo así, y a cada día que pasa nuevas novedades, ¿no? De corrupción, viejo. Que sea, además de prevaricación, de corrupción, mucha corrupción. ¿Te imaginas que estaban negociando una vacuna que no está autorizada, hasta ahora no está autorizada en Brasil? Escucha, 400 millones de dosis, 400 millones de dosis. Y pidió un tipo de la administración del Ministerio de la Salud, pidió una propina de $1 por vacuna. Sí. Es decir, 400 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Y ahí te empiezan a declarar uno y otro, a declarar, y aparece el coronel fulano. De repente aparece el coronel mengano. De repente el teniente coronel, mira, che, y uno de los, el tipo que pidió esta propina directamente, un ex sargento de la Fuerza Aérea Brasileña. Entonces, tú tocas en cualquier de estos temas, sale un militar. Impresionante, viejo, es impresionante. Y esto está causando, ¿no? El otro día, semana pasada, ¿no? Los militares sacaron una nota, ¿no? Una nota muy, muy dura, muy dura, muy fea, ¿no? Contra la Comisión Parlamentaria de Inquérito, ¿no? Porque el presidente de la Comisión Parlamentaria de Inquérito hizo una intervención durante la sesión, pero muy clara, diciendo que este es un sector podrido de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas de Brasil hizo una cantidad de elogios, ¿no? Pero hay, acá tenemos una banda podrida. Puta que lo parió, disculpe la palabra, pero ahí se armó un lío, ahí los milicos no reaccionaron, milicos estos ahí que están, sí, junto al gobierno, claro. Porque se sabe también al mismo tiempo, sabemos en Brasil que los militares, ¿no?, los militares que tienen una otra posición que no son bolsonaristas, ¿no?, están enojadísimos. Esto es importante. No, a cada día que pasa, más y más militares están enojados con un gobierno que los está metiendo en escándalos. No, yo digo así, llevaron más de 30 años para lavar la cara de las barbaridades que cometieron durante la dictadura. Y ahora están mal, muchísimo mal, en la opinión pública por la situación de corrupción. Esto es muy grave para Brasil. La situación está bastante complicada, Hernán, muy complicada. Y todo esto, a su vez, como se aceleran todos estos escándalos y las presiones con los militares, va también cercando a la derecha de qué caminos tomar, ¿no? Si no llega Bolsonaro al final de su mandato, o qué alternativas se plantean. Sí, es un problema, te digo así, es un problema porque sí. En verdad, dan marcha, empieza en la Cámara de Diputados, ¿no?, al pedido de impeachment, ¿no? La última vez que me enteré, habían 135 pedidos de impeachment en la Cámara de Diputados. Sí. Mira vos, 135. Y uno de los últimos pedidos acá, la gente llamó del super pedido, porque firmaran gente de casi todos los partidos políticos, firmaron personalidades, ¿no?, claro, reconocidas en la opinión pública. Bueno, están todos esperando ahí, pero si de alguna manera, ¿no?, esto marcha y se aprueba, ¿quién va a ascender a la presidencia? El vicepresidente, ¿no? y el vicepresidente es un general. Claro, claro, Mogrão. Complicado, ¿no? Complicada la cosa, muy complicada. Entonces, te digo así, pero de cualquier manera, ¿no? El año que viene tendremos en Brasil elecciones. Sí. Elecciones, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Las encuestas que hasta hace poco, ¿no?, daban como vencedor a Bolsonaro, revertieran, ¿no? Sí. Y por esto uno de los motivos, tal vez el principal motivo, ¿no?, de esta manera de reaccionar de Bolsonaro sea esto, ¿no? Porque las encuestas, Bolsonaro está logrando toda una reacción en la opinión pública, ¿no? Uh-huh. La aprobación de Bolsonaro está en este momento en 22% solamente, ¿no? Claro. Entonces esto es malo, ¿no? Che, muy complicada la cosa, muy muy complicada la cosa. Como para Copa América estaba Brasil. Bien, Jair, la seguimos, te agradecemos como siempre, un gusto escucharte, un abrazo y la seguimos a la próxima. Ok, muchísimas gracias, siempre es un gran placer hablar con ustedes, ahí con nuestros oyentes. Un fuerte abrazo y una excelente semana para todos. Igualmente para vos, un abrazo.